Segundo bloque, bloque de entrevistas, como ya les estuvimos avisando. Hoy estamos en comunicación con el fiscal general en las causas de lesa humanidad en nuestra jurisdicción de Bahía Blanca, pero también en la jurisdicción de Neuquén, el fiscal Miguel Palazzani. Hola, Miguel, ¿estás ahí? Sí, hola, buenos días, ¿cómo andas, Ale? Oh, no sé quién más está sí, en la mesa. Sí, ahí, pero, ahí hola, te los presentaba, te saludamos a Yelén, Rocío y Ale, acá en el juego en que andamos. Gracias, Miguel. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Muchas gracias por atendernos un sábado a la mañana. Por favor. Y para charlar un ratito. Miguel, estuvimos ahí viendo e informándonos sobre este nuevo juicio que empezó en Neuquén, que tiene particularidades distintas o particularidades importantes, ¿no? Para los que venimos siguiendo lo que tiene que ver con lesa humanidad, que son justamente funcionarios judiciales, un ex juez y un ex fiscal. Vos sos el fiscal general. ¿Querés contarnos un poquitito cómo el contexto de este juicio, de qué se los acusan y cómo llegaron a juicio? Sí, sí, claro. Bueno, es como decís vos, Ale, es importante porque en esta jurisdicción ya van... Este es el octavo juicio y estos son los primeros civiles que están imputados y que llegaron a juicio. Tanto Duarte, que es el ex juez federal fue juez federal durante el año 76 y hasta el 84, y el ex fiscal federal, Ortiz, que también en ese periodo fue el fiscal de las causas. Bueno, a ver, nada distinto de lo que claro. Sabemos en tanto complicidad judicial, y lo primero que hay que decir de eso es que el exterminio y el todo lo que ocurrió no pudo ser llevado a cabo sin la complicidad judicial. Esto es una reflexión de sentido común, ni siquiera jurídica. Es decir, no puede pasar lo que pasó en comunidades. Neuquén tenía en ese momento 30.000, 40.000 habitantes, imaginémonos. No podía pasar la desaparición de personas, la existencia de centros clandestinos, los secuestros, sin la complicidad de las personas que tenían que investigar. Esto para empezar. Pero Neuquén, y en particular el juez, el ex juez federal, tiene una singularidad que no tiene ninguna otra situación en el país. Duarte era, hasta un mes antes de asumir como juez federal, auditor del comando de aquí de Neuquén, de la subzona 52, y con el grado de mayor. Es decir, que pasó, y ahora voy a dar un detalle que no está tan trabajado, pero bueno, lo vamos a poner de manifiesto ahora en el debate. Él teóricamente se retira y asume el juzgado federal, de manera sorpresiva. Bueno, pasó del comando al juzgado federal, digamos, y era el auditor, con lo cual estaba en conocimiento de todos los reglamentos, toda la base normativa, digamos, de la dictadura, y de ahí fue a juez federal. Este es el nivel de impunidad, de unión espiritual y de contacto con el esquema. Así, fue directamente puesto ahí, digámoslo con todas las palabras, para protegerse de todas las investigaciones, porque justo lo nombran en el momento de mayor razia, digamos, de secuestros. Me estoy recordando en este momento que lo nombran 3 días después de que, por ejemplo, secuestran al matrimonio Metz, que bueno, nosotros conocemos bien, muy bien el caso. Sí, claro. Y bueno, ahí se produce, por junio, julio, agosto, se produce una serie de secuestros que terminan con la imputación de 22 casos, como se pudo, por supuesto, porque siempre hay resistencias y continuidades en todos lados. Y como se pudo, 22 casos, de los cuales 14 todavía siguen desaparecidos. O sea que tenemos en este momento las discusiones con 22 actuaciones judiciales, habeas corpus, denuncias, donde por supuesto eran meros trámites, y nada más, pero 14 de esas 22 personas están desaparecidas. Ese es el esquema, y nosotros se atravesó un largo camino hasta llevarlos a juicio, porque bueno, son personas conocidas, con un poder todavía por ahí vigente en cuanto a relaciones, Y hay cierta, como sabemos, bueno, ustedes lo saben y lo han padecido más que nosotros, una resistencia absoluta del sistema judicial a investigar civiles. Bueno, vamos a ver, acá esto que les digo, ¿no? No es Madueño. Sí, sí. Porque Madueño era de carrera y ya sabemos qué pasó. Este pasó de ser plana mayor especial del comando al juzgado federal. Es una cosa... Sí, bien burda, claro. Sí, al menos no he visto, no conozco ningún caso en el país de una situación similar. Y bueno, ayer declararon y bueno, Me llamó la atención, ayer estuve leyendo un poco alguna nota y me llamaba la atención que le echaba la culpa a los familiares, ¿no? De haber reclamado tarde o algo por el estilo, ¿no? Una cosa muy... Muy loca. Bueno, yo lo describí como un cinismo... Claro. Indescriptible, ¿no? Pero esto de que todavía tenemos a la mamá, a Inés Rangi, ahí con 92 años, creo, Inés, estaba ahí en primera fila, y este señor diciendo que si le hubieran dado la información, otro hubiera sido el resultado. O sea, si le hubieran dado la información, hubiera investigado, y lo cual genera un poco de... Sí, de indignación, además. De indignación, ¿no? Porque, parece una provocación más que una explicación. Así que, bueno... Alejandra, y estamos ahí tratando de componer una acusación que pueda mostrar no solo lo que pasó en Neuquén, sino que, como hemos citado muchos testigos expertos, como Juan Pablo Boslás, Sarra Bairús, mucha gente que ha escrito sobre el tema, vamos a poder, creo yo, tener un panorama general de lo que pasaba en el país. Y bueno, por supuesto Bahía va a estar presente porque Madueño fue... destacado, colaborador y cómplice del esquema, ¿no? Reuniéndose con Aspitarte, Vilas, ahí en el Paligüe, bueno, todo lo que sabemos en Bahía Blanca. Sí, de las complicidades de aquí. Los delitos que se lo acusan son como a cualquier otro de los genocidas que llegan a juicio, digamos, ¿no? De privación ilegal de la libertad, tortura, desaparición, mirá, todo. Ahí hay un tema que es parte de la dificultad procesal y uno a veces avanza como se puede, ¿no? Ellos tienen una imputación por los delitos propios de los que pueden cometer los jueces y fiscales, como prevaricato, claro, incumplimiento de los deberes, claro, y demás. Por eso pregunta. Y después llegan, nosotros apelamos eso, bueno, toda una historia, se imaginan, de idas y vueltas, de apelaciones, y quedaron con una participación secundaria en algunas privaciones ilegítimas de la libertad, etcétera. Bueno, es la imputación que se pudo. Claro. Yo creo, está bien. Si vos me preguntás qué pienso, no estoy para nada conforme con eso. Está bien. Llegamos con lo que se pudo. Claro. Bueno, y otra de las cosas que quería también resaltar, que medio lo dijimos ya de costado, pero que dentro de estas víctimas, que son todas de Neuquén, están el matrimonio Metz y lo que tiene que ver con su hijito nacido aquí en la escuelita, que bueno, que es uno de los bebés que todavía, hoy por supuesto adulto, que todavía estamos buscando, ¿no? La importancia de la conexión, digo, con Bahía Blanca allí, con estas víctimas, ¿no? Sí, no solo ellos, sino, bueno, la hermana de Dora Segel, muchas personas que hacían en avión. Claro, el famoso vuelo que trajeron toda la gente de Neuquén a la escuelita de Bahía Blanca, claro. Exactamente, y después algunos a Rawson, y en distintas situaciones muchos, bueno, ya no los hemos vuelto a ver. Claro. Así que en eso estamos. Bien, importante todo. Y el resultado, que vamos a estar todos muy atentos, digo, porque va a ser, bueno, muy importante para sentar precedente también, ¿no? Es una de las cuentas, viste, pendientes que hay vamos... Hay jueces y fiscales ya, bueno, muy poco, ¿no? O nada. Condenados por lesa. Condenados por lesa. Y tenés los casos de Mendoza. De Mendoza, claro, los que se habían fugado. Alguno en San Luis, en Santa Fe. Casos muy, muy, muy burdos, como el de Manlio Martínez también en Tucumán. Ajá. Gente que estaba en la sala de tortura interrogando, digo, muy... Sí, sí. Muy, casos muy burdos. Y algunos casos un poco más sofisticados, como esta gente acá, que bueno, son sofisticados por la actuación judicial propiamente dicha, pero lo burdo, como decías vos, es de que venís del comando directamente al juzgado federal, una cosa, digamos, quiero ponerlo en contexto. Sí, sí, claro. Quiero ser breve. Era plana mayor y era compañero de Laurela Cripa, que era inteligencia del comando y que pasó a ser jefe de la policía de Neuquén. Y compañero con el mismo grado de mayor de Farías Barrera, que fue el que acompañó a tres desaparecidos en Rawson, digamos que los saca él y después no los vemos más. Ese nivel. Pasó de camarada a ser este juez que tenía que juzgar los delitos que cometían sus mismos camaradas. No, y el detalle que no está tan visto, y por supuesto él en la indagatoria lo esconde, pero nosotros lo vamos a notar. Sí. En realidad siguió siendo militar, Alejandra. Ah, claro. ¿Por qué te digo? Porque la ley 1901, que regula todo lo que haga al escalafón militar, los retiros, las bajas, él se retira, él no pide la baja. Y él retirado mantiene su estado militar. Claro. Con obligaciones, con deberes, está sometido a la jurisdicción militar, a los tribunales de honor. Quiere decir que teníamos un juez federal, claro, militar. Con esa doble, ¿sí?, también, pertenencia. Así que, todo eso va a quedar seguramente claro. Bueno, vamos a estar igual muy atentas. Bueno, un cachito antes de... nosotros en el primer bloque hacemos una síntesis de lo que tiene que ver con la megacausa siempre, y bueno, ya estamos llegando al fin de lo que tiene que ver con las testimoniales de la defensa, y bueno, ahora nos esperan un par de inspecciones oculares. Sí. Bueno, ¿cómo ves el juicio hasta hoy? ¿Cómo ves que llegamos hasta hoy ya casi con la totalidad de los testimonios terminados? No, bueno, ahí hay lo mismo que estamos trabajando el alegato, uh-huh, con presentaciones, fórmulas de imputación, con la misma preocupación de siempre, ¿no? Uh-huh. A nosotros no nos preocupa lo que entendemos probado. Lo que nos preocupa por ahí son algunas miradas, uh-huh, que venimos notando, que lo digo sencillamente, que están evaluando un juicio, en un juicio, hechos cometidos bajo el terrorismo de Estado, uh-huh, con todo lo que implica eso, que implica una perspectiva absolutamente distinta, uh-huh, a otros casos, como digo, están evaluando esos casos, a mí me parece, con, uh-huh, algunas resoluciones que he visto, sí, como si fuera un robo de un kiosco a la vuelta de la esquina hace tres días. Sí, con un tecnicismo de otra temática. Incluso si sos bien técnico, vos tenés que saber que no son las mismas miradas. Claro. Es decir, es otra perspectiva, así como hablamos de perspectiva de género, y de perspectiva... Bueno, acá tenemos una perspectiva de lesa que es diferente a otros casos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo un esfuerzo con Pablo, con Paula y todo el equipo, es en algo que ella consideramos superado. Pero bueno, nos vamos a tomar nuestro tiempo para explicar que primero no es el primer juicio. Claro. Segundo, que el batallón de comunicaciones 181 era jefatura de área, ya está dicho y es sentencia firme. Exacto, quiero decir, no hay un desembarco nuevo para ver qué pasó nuevamente en Bahía Blanca. Uh-huh. Primero eso. Y luego, bueno, quedarnos un poquito más. Uno ya le parecía que algunas cosas eran hechos notorios, que no teníamos que explicarlas, pero bueno, nos vamos a tomar el tiempo para explicar nuevamente para los que, bueno, desembarcan sin ninguna novedad en algunos casos. Como querella te digo que tenemos, bueno, por supuesto, esa misma sensación, ¿no? De que cada vez que tuvimos que empezar de nuevo, ¿no? Es una sensación media rara, media extraña, porque hay todo un camino ya recorrido, y esto que vos decís, ¿no? Bueno, más allá de las sensaciones o de lo que uno, sin ser yo, por ejemplo, abogada, puedo decir, sí sabemos que hay no solo juzgamientos, sino sentencias firmes. Entonces estamos hablando en otro idioma ya, ¿viste? Sí, totalmente. Así es que, bueno, estaremos ahí atentos. Bueno, Miguel, queríamos este pantallazo tuyo, sobre todo este caso de ahí de Neuquén, que nos interesa. Seguramente nos estaremos viendo en las inspecciones, si es que... Más vale. Si es que andás, vamos a estar por ahí. Y, agradecerte nuevamente. Bueno, les mando un abrazo, gracias por la llamada, tenía ganas de hablar con ustedes, así que les agradezco. Nosotras también con vos. Bueno. Un cariño grande a todos. Gracias, Miguel, un beso grande. Un beso, chao. Bueno, era Miguel Palazzani, que es fiscal general en las causas de lesa, no solo en Bahía Blanca, la jurisdicción de Bahía Blanca, sino también en la jurisdicción de Neuquén, que nos contaba allí las novedades de este juicio a civiles del Poder Judicial.